siempre hay algo dentro nuestro que está bien abajo y que busca empujarnos. Empújame donde quieras. Una vez más, gracias Antonio Cobos por la invitación y la programación a esta noche en la cual participamos.